cuando era bebé. No me sonrías, no me sonrías. La biblioteca entera me llevaré. No me sorprendas, algo me olvido. Devolveré mis pertenencias. Thank you.